La planeación nos permite tomar decisiones acertadas para cumplir nuestros sueños. Si el tuyo es tener vehículo propio, date el gusto de planear con Chevyplan y obténlo sin pagar de más. Comienza tu plan de ahorro programado con nosotros. Chevyplan. Juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevyplan S.A. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Más de 42 personas muertas, especialmente en la zona de Northeast, en Nueva York y ahora también en Boston. Feliz noche. En Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1975 por la maravillosa banda Earth, Wind and Fire, un tema de su álbum Gratitude, que era un disco que fue parcialmente grabado en vivo y parcialmente en estudio. Esta canción hace parte de la porción en estudio de ese disco y es uno de sus grandes éxitos, Sing a Song. Nos vamos ahora a 1997 con uno de los grandes clásicos de Mariah Carey, del álbum Butterfly, esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Honey. Oh, yeah. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de 1982, Don Marvin Gaye con Sexual Healing. Ahora vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy, en 1946. Para algunos él fue el quinto Beatle, porque él tocó el piano eléctrico y el órgano en las sesiones de Let It Be, y realmente su aporte a la banda en esa época fue muy importante. Tengo el privilegio de decir que mi abuelo presentó a este hombre en su programa Espectaculares Hess, y es el maestro Billy Preston. Él tuvo algunos éxitos como solista, como esta canción de 1974. Él falleció en el 2006. Recordemos esto, que es Nothing from Nothing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1995. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Está conmigo en el sonido Mauricio Amador y el turno es para una de las primeras canciones que sonaron en esta emisora y qué rotación la que le dimos en su época. Este hombre fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito. Mark Morrison con Return of the Mac. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. No Doubt sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los grandes éxitos de su carrera, la banda de la que salió Gwen Stefani. Canción del 2001 del álbum Rock Steady, la canción Hello Good. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para Sir Elton John y una canción que es uno de los grandes éxitos de toda su carrera, del álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Esta canción tiene la siguiente historia. Si ustedes la oyen, parece que hubiera sido grabada en vivo, pero de hecho no fue así. Esos aplausos y todo eso, todo ese ruido de conciertos que oyen ustedes en la canción fue añadido después, artificialmente. Que eso para 1973, pues imagínense tecnológicamente y logísticamente lo que debía hacer esa tarea. Y nadie esperaba que esta canción fuera un éxito, hasta que las emisoras de soul en Estados Unidos empezaron a sonarla. Y ahí se dieron cuenta que tenían un palo. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Benny and the Jets. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo a Sir Elton John con Benny and the Jets. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una versión nueva de un clásico. Esta versión se grabó para la película Respect, que es sobre la vida de la reina del soul, Aretha Franklin, película protagonizada por una gran actriz y cantante que, acuérdense de mí, se va a ganar el Oscar a Mejor Actriz por ese papel, Jennifer Hudson. Y este tema fue el más importante en toda la carrera de la reina del soul, de Aretha. Originalmente la grabó Otis Redding, pero Aretha la cogió para ella y se apropió completamente de este tema cuando hizo su versión en 1967, un himno de liberación, fue lo que logró Aretha con este tema. Vamos a oír entonces la versión de Jennifer Hudson, la versión de la película. Aquí está Respect. Round the outside.